muchas ganas de conversar contigo, de recordar el barrio donde novios nos hicimos, de la fiesta en que bailamos y del beso que nos dimos. Hoy tengo muchas ganas de regresar el tiempo, de estar en la ventana donde hablábamos sonriendo, cada día de placer, cada noche era un pretexto para sonreír, para suspirar, para vivir porque era nuestro. No importaba quién no pensara igual, si nuestro amor no era perfecto. Y seguía la ventana y seguía.